Una de las drogas. Una de las tantas drogas que utilizan en terapia respiratoria son unas drogas que se llaman anticolinérgicos. Pero los anticolinérgicos son un tumor para el ECO que para el ácido. Vamos a ver por qué razón. Pero esta es una de las tantas drogas que tenemos en terapia respiratoria, ¿cierto? Los anticolinérgicos. Ustedes recuerdan que el sistema nervioso autónomo y específicamente el parasimpático es un liberador de qué sustancia, ¿cómo se llama? De acetilcolina, ¿cierto? De acetilcolina en bronquios tiene un efecto que es broncoconstrictor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se aprovecha de lo anticolinérico? Se aprovecha la posibilidad que tiene un anticolinérico de bloquear los receptores de él. Y si se bloquea los receptores, entonces la acetilcolina no puede llegar y producir el broncoespasmo, ¿cierto? Pero también se aprovecha de que si la acetilcolina está ahí en el órgano, en el pulmón, puedan los anticolinérgicos llegar y desplazar a la acetilcolina. Entonces ustedes ven que cada vez que estén haciendo una terapia con anticolinérico a un paciente por alguna patología respiratoria, lo que están aprovechando es un antagonismo competitivo entre la acetilcolina y el anticolinérico. ¿Ok? Así vamos a ver. ¿Por qué en EPOC los anticolinérgicos son mejores que en el ácido? Hombre, porque en EPOC el componente más importante de la broncoconstricción se llama acetilcolina. En cambio, en el asma, el componente más importante no se llama acetilcolina, sino otra sustancia que vamos a hablar luego, ¿ya? Acá, no, como el componente que causa la broncoconstricción en el EPOC es la acetilcolina, por eso está drogada, está con buen resultado en el EPOC. Pero en cambio, en asma, la acetilcolina juega un papel secundario. ¿Bien? O sea, como el papel es secundario, entonces los anticolinérgicos en asma no son tan buenos. ¿Ok? Bueno, entonces veamos. Bueno, entonces, vamos, aunque ustedes ya dieron EPOC y todo, ¿cierto? No. Asma sí. No. Porque estamos aquí hablando de una vaina. Pero de vamos a hablar de una semana. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? O sea, la gente se baña primero los pies que la cabeza. Yo sí, yo sí. Bueno, ya, yo pensaba que era que usted. Y la gente dice, siempre da mi orden. Entonces veamos algo de la patología en donde los anticolinérgicos tienen más eficacia, que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es esa patología? Rapidito, porque nosotros no vamos a hablar de patología, sino de droga aquí, ¿cierto? Pero yo quiero llamarle la atención que es una enfermedad caracterizada por una limitación del flujo aéreo. Que no es completamente reversible. Oigan eso. Limitación del cuadro que no es completamente reversible. ¿Qué significa? Que aunque ustedes le hagan la terapia que quiera al paciente, van a haber pacientes en donde entonces el problema no se reversa. ¿Me están escuchando? Sí. No es completamente reversible. O sea, fíjense ustedes las implicaciones que tiene esto. Un proceso que no es completamente reversible, ¿qué significado tiene? Que cuando usted le den la droga, la vaina no va a reversarse totalmente. Y peor, si ese paciente que usted está esperando la droga y que usted le recomienda, ¿cuál es la primera recomendación que tú le darías a un paciente que te llama? Sí, ¿cuál es una recomendación? No farmacológica. Si le den los dedos amarillos y los dientes amarillentos, el aliento a cigarrillo a un kilómetro de distancia. Bueno, entonces, lo primero que tú le dices, por favor, hagamos un compromiso de no fumar. Eso es uno de los primeros, ¿cierto? Y el no fumar, usted sabe lo que es de difícil. ¿Quién fuma aquí? Patológicamente, negro. Nada. Sí. Tú sabes que hay terapia hasta psicológica, tú sabes. No, déjame. Hay un terapeuta que viene de los Estados Unidos, va a Bogotá, a Medellín, a Cali, y ya está, y ya creo que ha venido a Barranquilla. Vale 250,000 la terapia de hipnosis, pero óyeme bien, esa terapia de hipnosis es un rato de hipnosis, te dan subsidio para que lo pongan y tal. Yo tengo como 10 amigos fumadores crónicos, y los 10, 8 en terapia. Y cada vez que nos encuentro los felicito, tío, ¿cómo que usted ríe? Nada. Y hay otros dos cercanos que siguieron fumando. Ya lo he dicho. Bueno, ¿qué cosa dónde va a llegar? Y lo peor, que una de esas dos que vienen fumando es para todos, ¿va? Y yo le digo, ya me llevé. ¿Cuánto cáncer de pulmón? Por Dios. Ella figura eso, pero va en la fiscalía y va y me dice, si yo he visto tanto antes de pulmón, ¿por qué? Y dice, coño, porque es que tú no te chupas el olor a formol haciendo esto, es la única forma de... Y yo te voy a regalar las mascarillas para gases, ¿verdad? De antes de pulmón, ¿entiendes? Es una condición. Dejarte de fumar, es una de las vainas. Entonces, aún dejando de fumar, no es completamente reversible. Entonces tienen ustedes el problema. La limitación del usuario es progresiva. Este paciente va empeorando y progresando. Asociada con una respuesta inflamatoria anormal. Una respuesta inflamatoria normal de los pulmones a partículas nocivas, gases, etcétera, ¿cierto? Nada más se me olvida que una empresa campaña que donde se produce cemento. El tipo era empaquetador de cemento. Y como la gente no quiere utilizar la ayuda de protección para protección, entonces, a pesar de que el supervisor estaba siempre pendiente, resulta que tenía el poco. Y no se lo decía a nadie, que lo hacía escondida y todo, ¿entiendes? Y a mí me tocó hacer un trabajo de salud ocupacional y llegamos y digo, ¿qué te pasa? Y me dice, doctor, escúchame, pero si yo digo aquí, es posible que o me reubican o si no me botan. ¿Cómo así? ¿Cómo es que tú estás pensando en eso y sigues en eso? Y el cuerpo de la mira en pagarse en esto. Cada vez que sale el polvo y la vaina y con mucha mascarilla, pero con todo eso lo estaba aceptando. Hasta que lo convencimos de que tenía que se le diagnosticara suelto y que lo reubicara. Y está reubicado perfectamente. Pero para esto te lo estoy diciendo para decirle que el tipo de trabajo, un paciente con EPOC que llega a su consulta, dos cosas hay que preguntarle siempre: ¿en qué trabaja y si fuma o no fuma? Pero a veces preguntarle si fuma o no fuma, ¿por qué no es suficiente preguntarle tú fuma? ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué no es suficiente? Porque pueden mentir, ¿no? ¿Por qué? Porque pudo haber sido fumadora. Porque pudo haber sido también, pero hay otra cosa. Puede ser fumador pasivo, entonces hay que preguntarle en los miembros de la familia quiénes fuman. Hay mujeres que no fuman, pero los maridos han quemado 5 colchones con cigarrillos. ¿Me entiendes? Con esos vergados. Yo a una por allá le dije, mi amor, ¿y qué esperas para dejarte de desgraciado? Me dice, yo he hecho de todo para que deje de fumar y no he podido. Y así se lo van a decir, ¿me entiendes? Dice, he hecho de todo, no he podido. El tipo que se fuma en la cama y la señora al lado, ella no fuma, pero su marido sí, ¿me entiendes? Pero los fumadores pasivos, pregúntele si es fumador pasivo también, ¿me entiendes? ¿Ok? ¿Hasta yo no vi? Bueno. Bueno, esto, yo quiero pasar esto rápido porque yo no vine a hablar de coca aquí, sino de la droga, ¿entiendes? Pero miren esta vaina, hombre, segunda enfermedad infecciosa más frecuente en el mundo. ¿Y esto qué es? Segunda enfermedad infecciosa más frecuente en el mundo, cuando es tan fácil erradicarla. Por eso a mí me satisface, ¿me entiendes? Sobre todo porque mi papá murió de cáncer de pulmón, ¿me entiendes? Y mi papá yo le decía, papi, pero ¿cuándo vas a dejar de fumar? De alguna vaina se muere. hay que morirse alguna vaina. Entonces, siguió fumando. A los 79 años se murió con un cáncer de pulmón. ¿Bien? Entonces, yo digo, oye, pero si esto es tan fácil, entonces a mí me gusta, si es Europa, Europa está unida. Qué belleza Europa, unida todo así. No a los fumadores, ya no pueden fumar en establecimientos públicos, ya no pueden fumar restaurantes, no sé qué, y le están dando duro, qué duro. Pero las tabacaleras norteamericanas también se están defendiendo, ¿sí? Y de los europeos no quieren, vamos a mandarlo para los latinoamericanos, a ver tu cigarrillo, no jodas, y ahora quieren una bajada de precio, y ya compraron aquí la fábrica colombiana, yo no, ¿por qué? Porque no hay, y entonces viene un nacionalismo, ahí que no sé qué, que la compraron, y pues la van con vaina, porque ellos quieren es que los latinos sigamos fumando, ahí está la plata que da el cigarrillo. Lo que es quemar billetes, un negocio para ellos es sencillo. 600 millones de personas que la padecen, mayores hombres que mujeres. Eso parece que está cambiando. Imaginen cuántas mujeres aquí fuman, por amor a Cristo. Díganme, Costa.net.com. Escríbeme ahí algo y yo te mando mucha información sobre para ver si dejan, porque es lastimoso que tú en 20 años vengas a tener cáncer de pulmón. A todos nos va a doler muchísimo. En vez de voy a mandar información de así, pues eso, para eso me necesita la ayuda que alguien te diga. ¿Y el novio qué? El novio no dice nada. Pues fuma también. Por el que te prende el cigarrillo. Bueno, no fuma. Mejor todavía. Entonces esto se está invirtiendo porque ya las mujeres están fumando y están. Y esta población mayor de 40 años, países con alto consumo de cigarrillos. Bueno, población mayor de 40 años. Después de los 40 años, después de 20 años de fumar, comienzan los grandes problemas. Y la gente dice, no, pero si a mí no me cae nada, bueno, después de los 40. Después de los 40 años van a venir los problemas del cigarrillo. Bien. Entonces los factores de riesgo, miren, aquí tiene el cigarrillo. El tabaquismo es uno de los más grandes, ¿cierto? El humo de leña, uno se pone a pensar, Dios mío, ¿cuántos microcampesinos mueren de POC y nadie sabe que murió de POC cuando ni siquiera hay gas natural? O sea, todavía hay muchos pueblos en Colombia sin gas natural. O sea, están en el siglo antepasado. Y Chávez está diciendo, vamos a pasar un gasoducto por toda Colombia y lo vamos a mandar hasta aquí, esa vaina de Chávez. Y uno, Chávez tiene vainas malas, pero tiene vainas buenas también. Claro. Y a Uribe le dijo, sí, vamos a pasarlo. Mire, mándele gas a todos los pueblos de Colombia, por Dios. Mi mujer es de San Pelayo, Córdoba, y cuando yo iba a San Pelayo y no había gas, digo, nombre mi alcalde por media hora que se me dice, son industriales de Mamoal. ¿Cuáles son industriales? Esos barrios los han invadido y hay gente viviendo en una zona industrial y ahí la chimenea, esa grandísima de copetón de las otras empresas y ese humo se va para donde ellos están ahí al lado, ¿cierto? Y no hay un estudio, yo le decía el otro día a uno de las universidades, vamos a hacer un estudio ahí para que vea cómo hay el box ahí. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque son zonas que teóricamente son industriales, pero la gente ha invadido estos terrenos y ahí vive una cantidad de gente, carajo, chupando humo de las teas de Copperrol. Mira, el Copperrol, los gases que se producen siempre están prendidos ahí, los queman, porque si no los queman se explotan. ¿Entienden? Entonces tienen unas teas que liberan y a veces y los prenden ahí, pero así hace Copetrol, así hace petroquímica, hacen de todo, y la gente y a los alrededores. ¡Qué barbaridad! ¿Entiendes? Una cantidad de enfermedades que de vía respiratoria, infecciones respiratorias en la infancia. Y propio de huésped, miren esta belleza, deficiencia de alfa-1 antitripsina, de la enzima esta alfa-1 antitripsina, pero esta deficiencia es poco común. La deficiencia de la alfa-1 antitripsina es muy poco común. En el último congreso de vía respiratoria en Cartagena decía el expositor, miren, yo en mis no sé cuántos años de ser neumólogo he tenido muy poquitos casos de estos verdaderos pacientes, pero lo que hay todos los días son esto muy poquito. Bien, entonces fíjense que hay pacientes que tienen hiperactividad bronquial, por algún motivo, y tienen a esos pacientes con alteración temprana del crecimiento y todo. Bueno, eso vamos a darle rápido porque yo no vine a hablar tanto de la. Pero recuerden, el mecanismo de la obstrucción tiene que ver con la acetilcolina. Por eso la acetilcolina, el anticolinérico, son tan buenos en esta patología. ¿Sí? Vamos a decir. Estoy resolviendo, ¿no? Bueno, esa es la clasificación de POP para que ustedes simplemente sepan que sí. Y fíjense, esta preclínica, a veces a los pacientes no hay que decirle que tiene una de POPs preclínica, porque dice, no, yo puedo seguir fumando. A veces hay que, por eso a mí me gustó, ¿sabe qué? Cuando el séptimo congreso de hipertensión dijo el prehipertenso, para hacerle poner miedo a la gente, porque decía, no, es una hipertensión leve, claro, que carajo, yo puedo seguir haciendo todo lo que hago. Entonces ahora cuando se dice, no, tú eres prehipertenso, entonces ya la cosa ha cambiado un poquito hasta psicológicamente. Entonces, sigue siendo esta clasificación preclínica de moderada y severa, pero algunas veces el paciente no le para bola y dice, ah no, apenas soy preclínico, entonces yo puedo seguir fumando, o puedo seguir fumando, me llamo tres paquetes diarios, sino un paquete y medio, y no sé qué cosa, ¿cierto? Ahí pues, yo tuve un profesor, a mí jamás se me olvidaba ese profesor, que con un cigarrillo prendía el ojo. Y entonces yo me paré una vez, yo era representante de Cruz y el profesor, usted, ¿por qué no es tan amable y nos respeta a nosotros? Y dice, ¿por qué yo le respeto, González? Y dice, ¿sabes por qué no le respeta? No a mí, sino a todos, porque la ropa de nosotros sabe de Dios, está cigarrillo. Por el cigarrillo que usted fuma. Y me dice, ¿te vas de la casa? Y no, yo no me voy a ir, porque no voy a ir. Está en una universidad pública, en la Universidad Castaña. Y dice, no, yo no me voy a ir, profesor, porque usted es que debe dejar de fumar. Entonces, y fumamos la vaina y tal, y el profesor me odiaba, pero ya después me dijo, oye, tú tienes razón, González, tú tienes razón, ya estoy dejando de fumar en casa. Y dije, bueno, ojalá, profesor, y ojalá no muera de poco. Ya murió ese padre. Mira, pero era horripilante, que usted cree lo que es, mira, Dios lo hacía así, con uno prendía al otro, y el otro, y el corazón, podía estar. Entonces ya saben, la clasificación, ¿ok? Pero pasemos a lo que venimos. Recuerden que además de esta historia clínica, bien, y cuántos cigarrillos se fuman, y si hay fumador en su familia, donde trabaja y todo, hay que hacerle su espirometría, lo va a hacer arterial, etc. Mira, la prueba es el ejercicio. Porque la gente cree que las pruebas de ejercicio apenas son para cardiovascular, ¿no? A estos pacientes con EPOC le hacen las pruebas de ejercicio y tienen su falla allí. Bueno, vamos a seguir vamos a seguir, vamos a este camino. Y es donde yo quería. Bien, entonces este camino. Lo primero que usted tiene que hacer con esto es suspensión del cierrillo y retiro de los irritantes pulmonares. Eso es la, el tratamiento número uno. Si eso no, no funciona, lo demás quizás no funcione muy bien. Ok, farmacoterapia broncodilatadora, ¿cierto? Y ahí tenemos, para la farmacoterapia broncodilatadora, tenemos las drogas más utilizadas en el cuerpo, son los anticolinéricos, como les dije, y los beta 2 adrenérgicos. Los beta 2 adrenérgicos. Bueno, repasemos y vemos los anticolinéricos. En Colombia hay dos anticolinéricos. Uno que se llama procuro y pratropio, en anticolinérico para vía respiratoria, lógicamente. Procuro y pratropio y procuro de tiotropio. El procuro y pratropio se llama Atroven. Ustedes lo han oído nombrar Atroven. ¿Se verá aquí? Atroven. El famoso Atroven. No le salió competencia. Yo digo, oye, qué raro, ¿eh? No le salió competencia aquí en Colombia. El Atroven sigue solito por ahí. Procuro hiperatropio. Y el procuro del tiotropio, que es relativamente más nuevo. Y hay otros más por ahí, pero estos son los dos más comunes. Y la gran diferencia entre el Atroven y el Spiriva es que el procuro del tiotropio tiene una acción mucho más prolongada. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo demás es puro cuento. Lo demás es carreta de los laboratorios farmacéuticos. ¿Sí? La gran diferencia es una acción corta, una acción prolongada. ¿Ok? Bueno, entonces el bromuro de hipratropio es un análogo sintético de la atropina, lógico, que tiene que parecer a la atropina para que pueda llegar a los receptores muscarínicos de vía respiratoria, ¿cierto? Porque recuerden que la atropina es el patrón de los anticolinéricos. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué creen ustedes que habiendo atropina hace tanto, pero tanto siglo, ¿por qué no se utiliza atropina en la terapia de deporte? ¿Quién quiere hablar? Dígame, ¿quién quiere decir? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su selectividad. Porque la atropina no es selectiva. Mire, el día que ustedes le pongan a hacer nebulizaciones a un paciente con atropina, el paciente sale vidriático, boca seca, piel seca y caliente, retención urinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces imagínense ustedes ese pobre cristiano así, que salga con esta medida que es tan grande, que salga con la boca seca, etcétera, y con la piel seca y caliente. Entonces, por eso no se utiliza la rutina, porque estas drogas que estamos hablando hoy son mucho más efectivas y se utilizan siempre por vía inhalatoria, ¿cierto? Bueno, ya esto no es cierto, pero no sé, y que uno iba anticolinérico, bueno, la acción corta, sí, bueno, si dice la acción corta, sí, porque el otro es la acción más larga. Su acción broncodilatadora es más lenta que el de los betaduales energéticos. Eso no se le olvide jamás. Óigate bien. El día que llega un paciente en una urgencia, en una emergencia de asma, ustedes no van a utilizar anticolinéricos para sacarlo de la crisis. ¿Por qué no se puede sacar con anticolinéricos de la crisis? Porque los anticolinéricos tienen una acción mucho más retardada que los beta 2 adrenérgicos. Pues la droga de elección en emergencia, en crisis, se llaman los beta 2 adrenérgicos. ¿Ustedes están oyendo? Aunque sean combinadas, porque lo que sea, estas no son drogas que actúan en forma inmediata. ¿Ok? Más efectiva en EPOC que en asma, como estaba diciendo ahora Rodrigo, ¿cierto? Alcanza las concentraciones en máximo en el tiro bronquial blanco en efectos, con efectos sistémicos reducidos, yo diría que reducidísimos. Esto es importante. Alcanza las concentraciones máximas en el tiro bronquial blanco con efectos sistémicos bien reducidos. O sea, prácticamente el efecto sistémico de estas dos drogas que hemos hablado hoy es cero. Es cero. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el paciente. El efecto sistémico es prácticamente cero. ¿Ok? Le estoy diciendo que por qué es tan importante. anteriores, un paciente de 70 años, hombre de 70 años, ¿cuál es la otra patología que puede estar junto con mi esposa? Sí, no, no. Que el hecho de que esto no actúe sino en vía respiratoria es importante. ¿Cuál sería una patología común en hombres mayores? Hombre, cáncer de próstata, ¿sí o no? Cáncer de próstata o simplemente una prostatitis, ¿cierto? Bueno, digamos así, cáncer de próstata. Usted está bien que en cáncer de próstata hay retención urinaria, ¿cierto? Entonces imagínense, si esta droga se absorbiera, ¿qué harían en ingreso urinario? Disminuirían la eliminación de la orina. Entonces imagínense cómo le agravaría su problema de retención urinaria. Entonces, gracias a Dios, esta droga anticolinérgica no se absorbe, y como no se absorbe, entonces usted puede utilizarla sin ningún problema en pacientes que tengan patologías prostáticas. No hay retención urinaria, ¿ok? Vamos a decir otra. ¿Quién me quiere decir otra? Otra patología que el hecho de que no se absorba, eso significa que se pueden utilizar en él. Dime, díganme otra. ¿Qué paciente sería, la atropina sería mala? ¿En qué paciente la atropina sería mala porque tiene acción sistémica? ¿No se oye? Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y es peor? En un paciente con cardiovascular no sería también. En enfermedades cardiovasculares. Imagínate un paciente que te llegue con una angina de pecho. Y entonces, angina de pecho y es fumador. Mira esta vaina. Anginoso y envergado sigue fumando. ¿Sí? Entonces, las dos cosas, angina de pecho y tú le pones una droga anticolinérgica que te produce un aumento de frecuencia cardíaca y todo, y lo empeora, ¿sí o no? En cambio, esta droga, como no produce efectos sistémicos, tú le puedes poner perfectamente bromuro hidratropio, bromuro etiotropio, sin ninguna alteración cardíaca, sin ninguna alteración importante, sin ninguna alteración sistémica en general. Entonces aprendimos ya cosas interesantes. Esta droga no se absorbe en combina la droga. Pero lógicamente usted tiene que ser paciente, que estoy mandando los bufos, no me haga seis. ¿Entiendes? Porque en la medida en que él abusa de la droga, puede ser que haya cierto grado de absorción. Pero en las dosis terapéuticas, la absorción prácticamente es cero y no se tienen problemas sistémicos. Pico terapéutico de 30-90 minutos. Eso, 30-90 minutos, fíjense. Entonces, como es de 30-90 minutos, no son drogas para una urgencia, ¿cierto? Para una emergencia, perdón. Esto es lo que les decía ahora, digo, el paciente que llega en una crisis asmática, ustedes no le van a poner bromurito hidratropio a pesar de que se utiliza por fin a la torre, porque ustedes lo quieren es sacar de la crisis. Y para sacarlo de la crisis hay una droga que está mucho más rápido, que se llaman los beta-agonistas. ¿Ok? Entonces, y una duración de 4 a 6 horas para el bromuro hidratropio. El bromuro hidratropio dura todavía más. Dosis de 2 a 4 inhalaciones, 3 o 4 veces al día. Es útil en el tratamiento de síntomas crónicos y no de severo. Que se está insistiendo, no de los síntomas severos. Y un medicamento que se utiliza por inhalación en forma de aerosol. ¿Ok? Entonces el segundo es el bromuro etiotrópico. Entonces también un anticolinérgico inhalado, dosificación, acción prolongada, ¿cierto? Y se fija a los receptores N muscarínicos, como ustedes lo saben, y ustedes saben que en la vía respiratoria hay básicamente N1 y N3. ¿Cierto? N1 y N3, entonces en esos receptores se fijan los anticolinérgicos. No solamente el bromuro etiotrópico, todos los anticolinérgicos vía respiratoria. Sí. Bueno, eso es para decirle que tiene una estructura muy similar. Bueno, eso lo repito, ya deben traerlo, no tienen que borrar esto en la mano, por el dolor. Bien. Eso de absorción y distribución no vamos a decir nada. ¿Por qué no vamos a decir nada? Porque ya ustedes saben que la absorción es prácticamente cero. Esta droga tiene una acción puramente local. Bien. Distribución, tampoco vamos a decir nada porque esta droga, la distribución es cero porque a las dosis que se utilizan el efecto es local. El metabolismo, tampoco vamos a decir nada porque la eliminación metabólica es prácticamente cero. Mire que la excreción urinaria, falso, por vaina, se queda en pulmón y se elimina prácticamente por ahí. ¿Ok? Entonces, absorción, distribución, metabolismo y excreción prácticamente no tienen ninguna importancia práctica, aunque los libros hablen lo que quieran decir. Eso se los trae a decir, porque hay libros, hasta de Guzmán y Gilman, que habla de eso. ¿Sí? Mi querido amigo Guzmán, le tengo que mandar email diciéndole, hombre, mi querido maestro y amigo, no es posible que usted esté hablando todavía de la absorción de esta droga. Entonces, este IVA, o sea, por no decir otro, se encuentra disponible con una fórmula de polvo con base de lactosa. Oigan bien, para inhalación. Oigan esto, polvo. Esto es muy importante que lo recuerden. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón un preparado que venga en forma de polvo para inhalación tiene importancia para mí? Cuéntame. ¿Por qué es importante que tú sepas que esto viene en polvo y no viene en solución y no viene en coto, sino que viene en preparado en forma de polvo? ¿Qué es importante entender? Para la bioimplantación. Para la bioimplantación. ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para ti que el preparado que tú le estás prescribiendo a los pacientes tú sepas que viene en forma de polvo como este? ¿Ah? ¿Cuéntame? Porque está mejor la vía de... No, porque la bioimplantación llegaría más rápido al sitio. Llegaría más rápido el ciclo. Vamos a apuntar por acá. Por la vía de absorción. ¿Y tú qué dices? Porque hay que tener en cuenta en cuánta cantidad hay que dividir ese polvo. Oigan, oigan lo que me está diciendo, porque habría que pensar en cuánto hay que diluirlo. No, se administra como polvo. Sí. ¿Quién ha visto un espirillo aquí? Nadie. La dos días de farmacología de respiratorio, ¿cierto? Bueno, yo le voy a traer uno a la próxima. Que viene en cápsula. ¿Ah? No, este otro. Ajá. No se disuelve. Se administra en forma de polvo. ¿Por qué es importante? La forma como hay que almacenar. ¿La forma qué? Como que hay que almacenar. Bueno, vamos a decir esto. ¿Y saben por qué es la razón más importante? Oiga, el paciente comienza a generar el polvo y la primera llamada que le dice, el email. ¿Saben que ya? Tan moderno. Email al paciente, hombre, este es mi email. Escríbame el email y ya pese, las veces que quiera. Eso es solo del médico moderno. Entonces llama, ay doctor, comencé a utilizar el escriba y resulta que tengo una tos horrible. Mira, ese polvo le produce una irritación en la vía respiratoria y tose enseguida. Y si tose, ¿qué pasa con el expirido? Lo bota y no sirve de nada. ¿Entiendes? Miren eso. Entonces, este es un problema de los preparados que tienen en forma de polvo para vía respiratoria. ¿Y cuál es la obligación de usted como médico? Decirle, me cuenta si te da cosa. Entonces, yo sí me cuenta. ¿Tienes mi teléfono, mi contacto, mi mail, nada, todo? Me llama en medio, el paciente apenas comienza y comienza a presentarse la tos, no le va a servir la droga. Por eso, desde que viene en capsulita, tengo que me viene en capsulita, es otro preparado que viene, después le vamos a hablar de ese preparado. Hay unos que vienen en capsulita, ¿sabes qué hicieron? Entonces vino en cápsula y entonces la capsulita se metía en un inhalador, se presiona, inhalaba, ¿entiendes? Y también la tos. Y entonces alguien inteligente dijo, vamos a echar capsulita, la disolvemos todo, eso sabía estéril y lo nebulizamos, y se acabó el problema. Porque algunas veces la tos es importante, oye, si la tos hace que el medicamento se pierda, el paciente sigue perdiendo el medicamento, pues ¿para qué, hombre? Entonces recuerden esto, si bien, como viene capsulita y esas personas y se inhala, entonces ya saben ustedes que hay que, bueno, ahí está la presentación. ¿Nunca habían visto eso? No. ¿Tiene familiares asmáticos o con el poco? No utilizo. Pregúntale a ver. ¿Quién lo utiliza? No, bueno, tú sabes. Fíjate a ver si te lo trae la próxima para pasearlo por aquí para que lo den. Entonces ahí tiene el inhalador. Bueno, entonces te mete la capsulita, siempre dispara para el final. pero hay otro también que viene ya en tu dispositivo que tú vas a tener. ¿Sí? Indicaciones, paciente con EPOC, disnea asociada y prevenir esta situación. Bueno, ya todo está bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces la advertencia y precauciones que hay que tener con esta droguita es broncoespasmo agudo, lo que estamos insistiendo ahora rápido. No lo utilicen para broncoespasmo agudo porque no son las drogas de elección. Miren esto. Ojo. Vamos a decir esto de verdad. Glaucoma de ángulo agudo. Si un paciente tiene glaucoma de ángulo agudo, ¿por qué se le podría o no se le podría poner una droga anticolinérgica como el bromuro de ipratropio o bromuro de tiotropio? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién me quiere decir algo? ¿Ah? ¿Nadie? Bueno, pero... que si el paciente tiene glaucoma de ángulo agudo, que si se le puede administrar los anticolinérgicos de utilidad para el EPOC. ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Pero la droga es específica. Es específica, ¿cierto? Y no se absorbe, ¿cierto? No se absorbe, ¿sí o no? Entonces, como no se absorbe, por vía sistémica no te va a llegar a ojo. ¿Sí o no? No te va a llegar a ojo. Entonces, ojo con eso. Aunque los libros digan esto, ya tú sabes que esto es gran parte mentira porque la droga no se absorbe. ¿Ok? Bueno. Hiperplasia prostática, ya lo dijimos, que la droga no se absorbe, ¿sí o no? Y si no se absorbe, si, aunque el paciente tenga hiperplasia prostática, se puede administrar, ¿ok? Ok, pero, mire, que un inovial si se usa en alteración renal moderada o severa, carpeta, por favor. Pero ¿sabes por qué te lo he traído? Es que te lo he traído, ¿por qué? Porque los libros lo dicen así, y más. Oye, yo me pongo a pensar, oye, ¿cómo es que un libro de farmacología va a decir eso, señor? Ah, bueno, pero ajá. Hasta los libros de farmacología mienten. Entonces, estas tres cosas que están aquí son mentiras hoy en día, siempre y cuando se utilicen las dosis terapéuticas. Y yo a veces me pongo a pensar, de pronto ellos lo traen es porque el paciente es abusador. Entonces, ¿sabes que no hay abusador de droga más común que el paciente asmático o el paciente con EPOC? Se hacen dos pum y no le sirve, se hacen dos más. Y no le sirve y se hacen dos más. ¿Entiendes? Y vamos a ver que hay drogas como los beta adrenérgicos, que en la medida en que el paciente sobrepase la dosis, le puede venir los efectos secundarios terribles. Hay anemia más de mordida. En Cartagena, hay un neumólogo que tiene ¿cuántos años? Tiene 35, 40 años ese neumólogo. Yo siempre le digo, maestro, joder, siempre me encuentro y digo, maestro, usted es maestro o maestro algo, pero usted es que el hombre que más ha visto pacientes con patología respiratoria. Y la esposa de un colega era su paciente y estaba en una crisis asmática, pero es agudista. Y se le fue al consultorio. Y cuando él le encuentra, dice, pues, estaba muy mal, dice, ¿por qué no te fuiste para hospital? ¿Puedo pagar? Dice, no, usted es mi médico, y tal, y llegó, y, ¿no? Y se le murió en el consultorio. No pudo sacarla de la crisis asmática. Entonces, después, averiguando, ¿sabe usted sabe lo que es el problema cuando un paciente se le muere en el consultorio? Y la esposa de un colega, pues todavía peor, ¿entiendes? Entonces, comenzaron a investigar, y yo cuando hablaba con él, decía, que desgraciadamente ella era igual que todos los pacientes asmáticos. El paciente asmático se hace dos pumps y no le sirve y se hace dos más. Y resulta que la droga que está tomando, una droga beta-adrenérgica que vamos a ver ahora, y la droga beta-adrenérgica, en dosis altas producen arritmia. Y la señora murió, no puede salir de llamar, murió de una arritmia cardíaca por sobredosis de beta-adrenérgica. Por eso es que los metagenéricos los están reduciendo el uso de ellos por vía inhalatoria porque la gente ha abusado mucho de ellos. Miren lo que hicimos una vez, cuando yo estaba haciendo la especialidad de salud ocupacional estamos interesados en el uso este abusivo de la droga. Nos fuimos en unos colegios de bachillerato de Cartagena a averiguar. Ah, bueno, tenían primaria, pero nosotros pudimos los bachilleratos averiguar qué pacientes eran asmáticos y qué droga utilizaban. Ustedes se hubieran alarmado a ver el pobre peladita y peladito cómo sacaban todo su inhalador. Le decían, yo le preguntaba, ay, ¿cómo lo utilizan? Y todos decían cómo se utilizaba, y ven, qué locura. Llegaban, era su inhalador, y apenas se sentía mal, poco se empezaban su ojo. Si se sentían, si no me oraban, otra vez. Entonces yo dije, carajo, ¿cómo se mal utilizan la droga en nuestro cuerpo? Pegado de la piedra, con pacientes asmáticos, y utilizando los inhaladores de esta veneno. Entonces ya saben que estas cosas no las tenían en cuenta, ¿cierto? Esta no es cierto mientras se utilicen las dosis adecuadas. Fíjate, aquí dice que la coadministración con drogas anticolinérgicas no se recomienda. Eso no es tan cierto, ¿no? Así. Al menos que sean dos drogas anticolinérgicas que actúen en la misma vía respiratoria. Pero si son una sistémica y otra local, no hay mucho problema. Embarazo y lactancia, otra mentira. Pero les repito, te lo estoy diciendo, léanse. Yo no sé si Sasa ya lo quitó, pero si Sasa las ediciones anteriores la tenía. Y me encontraron un congreso y dije, oye, Carquito, ¿cómo es que tú estás escribiendo esta página? Dice, ya viene el coño a criticarme en mi libro. Yo no puedo hacer esa porquería, yo no voy a decir vaina. Entonces, ya comenzaron, ¿entiendes? Oye, ¿cómo voy a decir que el embarazo y la lactancia se están inhalando al absorbe? Si no se absorbe, entonces no va a haber ningún problema, ¿sí o no? Pero lo que pasa es que tienen la concepción de que la droga se absorbe. Bueno, efectos adversos, vamos a decir las verdades y vamos a quitar las mentiras de aquí. La tos es una de las verdades, ¿sí o no? Pero hemos dicho, como vienen en polvo, producen mucha tos, ¿cierto? Resequedad de la boca, ¿será cierto o falsa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Sabes por qué? Porque viene, absorben y nada, entonces el efecto anticolinérgico se da en boca. ¿Entiendes? Entonces, es verdad, la resequedad de la boca es una realidad. Y entonces, Adriana, ¿qué le dices a tu paciente? ¿Qué le recomienda a tu paciente para que no le dé la sequedad de la boca? No sé. Dile, ¿qué te dice, doctora? De que usted me mandó esa droga, no puedo ni hablar. Yo soy profesor, he visto 8 horas diarias y tengo que estar con una tarra de agua al lado. Entonces, ¿tú qué le vas a recomendar? Hidratarse. Entonces, hidratarse, tomar agua como él lo hace. ¿Cómo qué? Cremita, bueno, listo, le mandó una cremita, mate de tu algo. ¿Qué haré? Después hay gente que su función es hablar y hablar y hablar. Y ese pobre cristiano que le repega la boca. Ajá. ¿Qué le va a mandar? Agua y. ¿Ah? ¿Qué bote? ¿Qué pasó? ¿Qué le manda? Que tome agua cuando se quede. Que tome agua. Bien. Que tome agua, sí. ¿Quién opina aquí? Yo. ¿Sí? Que se dé la boca cuando se lo va a inhalar. Dale. Que cuando lo vaya a inhalar, que cierre la boca. Bueno, siempre se debe cerrar la boca, no, se le salió por acá, y lo siente por un carajo, ¿sí o no? Entonces cerró la boca, ay, ¿qué? Oye, verán ustedes qué tan fácil es esa vaina idea. Ay, señor, pero ¿por qué no se me ocurrió? Dile. ¿Qué se te ocurre? Inmediatamente algo de esta cosa, aspire para que no le vaya a quedar. Sí, aspire, listo, mira ahí, apenas, bueno, inhale, aspire para que se vaya, bueno, bien, eso es una, pero falta otra, la última, nada, mira, santo bendito. Oigan, inhaló, se enjuague la boca, hostia. Se sigue el paciente. mira, mira, hay que ir. Oye, mira qué vaina de fácil, señor. Apenas usted, después que se haga, haga la inhalación, enjuáguese la boca. Muy bien enjuagada. Es muy bien enjuagada. Otra vez. Mira, jamás se me olvida. Es que, mira, son experiencias bonitas. Es que una vez fui a donde una fisioterapeuta para que hiciera una terapia mía. Una terapia mía, y yo nada más que la chequeaba, le digo, vamos a ver qué sabe, necesita, voy a hacer las cosas que yo le recomendé. Y mira, mira, qué belleza de que cuando terminó mi hija hacerse la terapia, le digo a la secretaria, tráigame un enjuague bucal que está ahí, tal, y lo trajo, y ella misma se lo preparó a mi hija y se lo dio, vete, enjuágate la boca. Y cuando salí, la felicité, digo, Dios mío, creía que me iba a fallar. No le fallé, profe, no le fallé. Qué belleza. Mira ese enjuague bucal. No, ahí no la entendí. Y se lo olvida y es para mí. Oye, imagínense cuántas veces usted ha tenido la boca seca. ¿Yo no? ¿Qué tal ese novio tratando de besarla y la boca seca? No, no, no. Oye, y mira, y no solamente se reseca, sino que puede haber alteración del sentido del gusto, ¿cierto? Oigan esta belleza que viene aquí. Ninguna alteración del transporte mucociliar. Esa es una diferencia entre las drogas anticolinéricas viejas. Mira, las drogas anticolinéricas viejas alteraban todo el transporte mucociliar. Esta droga no lo hace. Entonces usted está diciendo que el transporte mucociliar depende de otros receptores que no son receptores muscarínicos, o al menos no son de los M1 ni M3. No modifica el volumen o la viscosidad del esputo. Otra cosa interesante, porque la atropina resecaba tanto el esputo, lo resecaba tanto que el paciente se tenía que tomar tantos vasos de agua y ir a la terapia de la fisioterapista para que hiciera, que es lo que le hace una fisioterapista para que le impulse el moco. ¿Ah? ¿Para qué? Para que expulse el moco, que es la que la fisioterapista. La terapia de la repercusión. ¿Cómo? ¿Quién habla? La de percusión. De percusión, ¿cierto? Entonces tiene que ir donde la fisioterapista para que haga terapia de percusión, para que el pobre paciente expulse el moco, porque un médico que no sabía esa vaina le puso una droga como atropina para el tratamiento. ¿Ok? Entonces, ellas tienen la belleza de que no modifican el volumen de la viscosidad, no modifican el tamaño de las pupilas, lo que yo estaba diciendo ahora conmigo, ¿cierto? Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, yo no sé si alguna de las que están aquí se han puesto una buscapina alguna vez y han salido a la luz y han sentido la luz hiriente en los ojos, ¿cierto? Entonces, no modifican el tamaño de las pupilas, pues esto es carretilla, ¿cierto? Mira si aparece glaucoma, saben que no, taquicardia, eso no aparece porque a las dosis puntuales no aparece nada de eso. Muy bien. Bueno, esta es carretilla del laboratorio que lo produce, ¿cierto? Pero yo se las trae para que también recuerden que también hay una carreta ahí y que no es sancionada anticolinérico, incluso una vez al día que actúe el anticolinérico. Mientras el antagonismo corona, bueno, eso es verdad, está bien. Pero tampoco es que sea mentira. Bueno, hay muchos proyectos, muchos estudios que se evalúan. Muy bien, vamos entonces para. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Claro, claro, claro. Tenían que ir a hacer hoy y el viernes entrante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de otro grupito de drogas. Vamos a hablar de otro grupo de drogas. Vamos a seguir y terminamos lo antes y lo menos y nos vamos mejor antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos otras dos clases, ¿cierto? Miren, óiganme bien. Please. Miren. Hemos hablado anticolinérico. Recuerden que la lista es larga. Mire la lista para que la tengan en mente. Anticolinérico. Ahora vamos a dar antilocopeno. Pero faltan los adrenéricos. Faltan los corticoides. Faltan la mezcla de dioxina. falta de óxido nítrico, una cantidad de drogas que es. Vamos a tratar de hacer lo posible. ¿Qué son los leucopenos? ¿Qué son los leucopenos? Ustedes saben que los leucopenos son derivados de los ácidos grasos insaturados, ¿sí o no? Y los grasos ácidos insaturados los tenemos nosotros en todas y cada una de nuestras células. Pero desgraciadamente, en una célula donde lo tenemos en abundancia, son los pulmones y ahí nos hacen daño los leucopenos, ¿cierto? Derivan del metabolismo de los lípidos por la vía del ácido araquidónico. Recuerden ese ácido araquidónico que nos nombraron ahí en bioquímica. ¿Y quién los produce? Mira quiénes los producen, los mastocitos. ¿Cierto? Los neutrófilos también los producen, ¿cierto? Los eosinófilos los producen, ¿ok? Entonces, es tan común los sitios donde se producen estos leucopenos que a veces por falta de contrapeso de las otras sustancias que son broncodilatadoras o antiinflamatorias, el paciente entra en problemas respiratorios. Vamos a mostrarle aquí, esto es lo que está diciendo la rato, los populismos de la membrana por acción de la populismata 2 produce ácido araquidónico, y este ácido araquidónico tiene dos vías. Una es la ciclooxigenasa, que produce prostaglandinas y tromboxanos, que ustedes saben el cuento que las cosas buenas y malas de las prostaglandinas y el tromboxano. Y el lado de la 5-lipoxigenasa, que es el lado malo, que interviene una enzima llamada FLAP, donde se producen los leucopenos. Entonces, quiero que esta diapositiva no se lo olvide nunca, especialmente en un tipo de paciente. Hay pacientes asmáticos que van a llegar con ustedes y le dicen: doctor, anoche me tomó una aspirina y casi me muero. ¿Por qué el 10% de los pacientes asmáticos son alérgicos a aspirina? Vamos a decirlo por qué. ¿Qué hace la aspirina en esta vía que tenemos aquí? ¿Quién nos dice algo? Y cada vez que nosotros nos tomamos una aspirina nos bloquea esta vía, ¿cierto? Pero ¿por qué a nosotros nos bloquea esta vía y no nos pasa nada en esta? Bueno, tenemos algunos mecanismos compensatorios, ¿cierto? Pero hay pacientes, y especialmente los asmáticos, que el 10% de ellos, cuando se les bloquea esta vía, esta se les exacerba. Parece ser que el ácido araquidónico que se iba a venir a producir prostaglandina y tromboxano, todo se va hacia este lado y produce tanta cantidad de leucopenos que le produce un bronco espasmo, ¿cierto? Entonces recuérdenme, en este momento podemos pensar que la indicación número uno de la droga antileucopeno son los pacientes alérgicos a la aspirina. Los pacientes alérgicos a aspirina se mejoran sensiblemente con los antileucopenos. Una respuesta de boca muy bonita. Bien, los alérgicos a la aspirina. ¿Ok? ¿Quién tiene preguntas que hacer aquí? ¿Seguimos? Todo está claro que usted, ¿cierto? Si se bloquea esta vía, es posible que esta otra vía se exacerbe, y esto pasa en los pacientes con alergia a la aspirina. Bueno, esta es la misma, con un poquito más de detalle. Esta se la traje simplemente para decirle que hay uno que se llama cisteinil leucotrieno, que tenemos el leucotrieno DE, son los que se llaman cisteinil leucotrieno. Y ya los bioquímicos han encontrado hasta las enzimas que intervienen en todos estos pasos y tal. Pero los bioquímicos lo han encontrado, pero nosotros los farmacólogos lo que nos interesa es bloquear receptor y listo. Nosotros no nos interesa que produzca lo que sea, pero como ellos para actuar tienen que llegar a un receptor, decimos nosotros, bloqueamos el receptor y pronto puede producir lo que sea, pero aquí le bloqueamos el receptor para que no actúe. Y eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. Bloquear el receptor de los leucotrienos para que estos leucotrienos no puedan actuar. Pero fíjense cómo es la naturaleza. La naturaleza es medio sabia. Bien, medio sabia. De este lado están los broncoconstrictores y de este lado están los broncodilatadores. Desde la prostaglandina es, una tremenda broncodilatadora, ¿entiendes? Muy buena broncodilatadora. Una lástima que la prostaglandina tenga una vida media tan cortica, ¿entiendes? Pero la prostaglandina es magnífica como broncodilatadora. Y de este lado están los broncoconstrictores. Bueno, esto que es. Del mismo cuento, no vamos a hablar de esa bioquímica. Bueno, entonces, los locotrienos, los cistinil de locotrienos, vida media extracelular corta, bien, pero eso no quiere decir que por tener una vida media extracelular corta no produzcan los efectos. Claro, todos los días se ven los pacientes con trastornos en la síntesis de locotrienos o con efectos por la producción de locotrienos. Son broncoconstrictores, los locotrienos y proinflamatorios. Porque ustedes saben que en el asma, más que un broncoespasmo, lo que hay es un proceso inflamatorio, ¿cierto? Y por eso es que recuerden, paciente asmático hay que evitarle su inflamación más que broncodilatarlo. La broncodilatación es importante en los casos agudos, pero en el caso crónico lo que hay que evitarle es su proceso inflamatorio, porque él es que está causando la broncoconstricción. Entonces ellos no solamente son broncoconstrictores, sino proinflamatorios, ¿cierto? El leucopeno de 4 dice, se elimina por bilis y la orina donde se oxida. Bueno, esto para quién se lo ha traído. Mira, se lo he traído por esto. Porque si él se elimina por orina, ustedes ya pueden, en un paciente, esos pacientes que le dicen, no puedo probar ningún AINE, Si un paciente te dice a ti que ya le dijo aspirina y tiene que darle AINE, ¿qué AINE le mandaría? ¿Quién sabe? Acetaminofén. ¿Quién dice acetaminofén? Acetaminofén, ¿cierto? Es el que menos le produce, de los perrapas, pues, de los viejos AINE, ¿cierto? Porque si tú quieres curarte más en salud, le das los AINE top 2 selectivos, ¿cierto? En los fecocitis y eso, los fecocitis, ¿entiendes? Pero si tú quieres en los viejos, le das acetaminofén, ¿cierto? Pero, y hay pacientes que te van a decir, doctor, ni el acetaminofén. Aún con el acetaminofén tengo la reacción, ¿oíste? Entonces, esos pacientes que te dan reacción aún con acetaminofén, tú le mandas a determinar en orina los leucotrienos, para ver la magnitud de la producción, ¿entiendes? Y te hacen determinación en orina de leucotrienos, y esta vaina es terrible la cantidad. Y eso te sirve para tener una magnitud de ver cuál es el problema de la producción de leucotrienos en él y cómo tienes que hacer con la dosis de los leucotrienos. Entonces, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal no se utilizaría por lo de la eliminación por orina. No, pero cálmate. Fíjate que los leucotrienos son sustancias que nosotros producimos. Nosotros las producimos. ¿Cierto? Bajo ciertas circunstancias, fíjate, ellos son proinflamatorios, las producimos. Pero lo que yo estoy diciendo es que el leucotrieno se elimina por orina y que en algunos casos excepcionales tú puedes determinar cuánto leucotrieno hay en orina para saber la magnitud del problema asmático del paciente, ¿bien? Que lo puedes hacer. Y ahora que tú me preguntas eso, me acabo de acordar una cosa. Oiganme esto, que no tiene que ver con leucotrieno, pero es para que vean ustedes cómo la ciencia se equivoca. Resulta que cuando nosotros tenemos una crisis asmática, ¿sabes qué hacemos como mecanismo compensatorio? Producimos óxido nítrico, que vamos a ver también más adelante, óxido nítrico. Y alguien cogió y determinó óxido nítrico en el aire instalado a los pacientes asmáticos y veían que están en cantidades grandísimas. ¿Y sabes qué dijeron? El óxido nítrico produce broncoespasmo. Estaba en crisis y tenía bastante óxido nítrico y dijeron, el óxido nítrico produce broncoespasmo. Y mucho tiempo se creyó que el óxido nítrico producía broncoespasmo. Hasta que vino un inteligente y dijo, oye, no será que no se produce broncoespasmo, sino que durante la crisis asmática él se está produciendo como mecanismo compensatorio. Y esa es la verdad. Y hoy día el óxido nítrico se utiliza en terapia respiratoria para el paciente asmático. Pero se equivocaron aquel que dijo una vez eso, que en crisis asmática había producción excesiva y que era el que producía la crisis asmática. Entonces, aquí sí nos equivocaron. Aquí encontraron que en orina había bastante y se sabe que él es broncoconstrictor. No es mecanismo compensatorio, él es broncoconstrictor. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Miren eso. Estas termas en el asma producen dice, el reto con los alergenos, broncoconstricción, y mira hasta dónde pueden llegar a producir, hasta la implantes broncopulmonares. Está implicado también la fibrosis quística y en muchas otras cosas. Entonces, los leucocitos iniciaron viéndose en el asma nomás y ahora se han ido buscando más y más y más patologías respiratorias en donde ellos tienen alguna implicación, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos biológicos de los leucocitos o los sistenil leucocitos? Tenemos, para repetirlo, broncoconstricción en vías aéreas centrales y periféricas. Efecto quimiotáctico para eosinófilos, miren esto, efecto quimiotáctico, cada vez que el eosinófilo llega al sitio de inflamación, libera más leucocitos, y este leucocitos atrae a otros más y a otros más, y esto perdura la inflamación mientras ustedes no lo rompan ese ciclo, ¿bien? Por el efecto quimiotáctico tan bueno que tiene esto. Miren esto, 100 a 1000 veces más potente que la histamina como broncoconstrictor. Y nosotros habíamos tenido siempre la histamina como patrón de la broncoconstricción, y resulta que los leucocitos son 100 a 1000 veces más potentes. Secretagogo de moco, aumenta la hiperactividad, ¿cierto? Aumenta la permeabilidad vascular. Mire, ese es el aumento de la permeabilidad vascular en las vías respiratorias. ¿Qué consecuencias trae la pandemia? Cuéntanos algo. Si aumenta la permeabilidad vascular en las vías respiratorias, ¿qué consecuencias trae el edema de las vías respiratorias? Y eso es parte del problema del asmático, ¿me entiendes? El asmático tiene edema de sus vías respiratorias. Por eso el otro día me gustaba cuando estaban en un congreso exponiendo, oye, parece mentira, pero están imponiendo un congreso que la adrenalina, es vaso qué, vasoconstrictora, ¿cierto? La adrenalina es vasoconstrictora, pero fíjate que la adrenalina se utiliza solamente por vía parenteral en los casos muy urgentes, pero decía él, ¿por qué no utilizamos adrenalina inhalada? Si la adrenalina es vasoconstrictora y la adrenalina disminuye esta permeabilidad vascular, ¿cierto? Y explicaba unos trabajos muy buenos como el utilizando una adrenalina transgénica hacía que disminuyera esta permeabilidad vascular. Y tal lo que decía, mire, las drogas que nosotros estamos utilizando hoy día, todas son beta-2, y como son beta-2, producen vasodilatación. O sea, fíjense, miren eso, broncodilatación, está bien, pero producen vasodilatación. Y él decía, mire, la vasodilatación en parte nos está empeorando el problema de la permeabilidad vascular, y entonces demostró cómo la adrenalina transgénica disminuye ese aumento de permeabilidad. Y decían, ¿por qué nosotros en Colombia no tenemos la adrenalina transgénica en el comercio, que es broncodilatadora y además vasoconstrictora para disminuir esta permeabilidad? Y todo el mundo dice, no sabe por qué no la tenemos, pero es una cosa buena de las drogas que disminuyen la permeabilidad. ¿Y qué más? Y en el tracto respiratorio superior pueden producir incluso obstrucción nasal. Fíjense, esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los antilocopieros los vamos a utilizar por ese efecto de la obstrucción nasal. ¿Cuántos pacientes no hay que no son asmáticos, pero tienen problemas de cada ratito le dicen que tienen dificultad respiratoria, que tienen problemas de taponamiento de las vías respiratoria, y entonces ¿sabes qué? Oigan esto, las drogas que siempre se han utilizado para esos pacientes que tienen edema de la mucosa nasal son los vasoconstrictores, y los vasoconstrictores tienen un problema, el vasoconstrictor afrin, ¿ustedes no oyen la palabra de afrin? Es una bonita así, sienten ya cómo se despejan las vías respiratorias, la nariz, ¿cierto? ¿Cómo se despejan? Pero ¿a base de qué? De contraer el vaso. Y hay gente que anda con su afectito en el bolsillo, ya, yo digo, oye, tiene adicción a la fin. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál es el caso más interesante en estos días de la vasoconstricción nasal? ¿Cuál es? No, ¿cuál es el caso más interesante que han presentado en estos días por televisión por la vasoconstricción nasal? Oye, ¿Quién ve televisión aquí? Oye, la señora que la cocaína, no, man, ¿sí o no? La cocaína es un paso con el topo de los niños. ¿Y qué le pasó a esa señora? Se le escondió todo el tabique, todo perdió la nariz, ¿sí o no? Y se le implantaron nuevas. Y ahora ella es el adalí. ¿De dónde es la española? Ahora él está haciendo el adalid de uso, de contra el uso de la coca. Y metió toda la coca del mundo. Perdió esta nariz. Porque la cocaína, por favor. Oye, ¿no lo vieron por televisión? Oyeron piel y vaina para ponerle la nariz nueva. Bien. Y ¿por qué le traigo ese caso? Porque la gente utiliza los vasos constrictores para despejar la nariz y resulta que la vasos constrictores está sostenida puede producir necrosis de la nariz. Entonces no hay que abusar de esa droga. Muy bien, entonces esta droga, por favor, esta droga, los antilocotrienos, como tienen el efecto vasoconstrictor, sino que apenas bloquean los leucocitos, entonces son buenas en su sentido, ¿sí? Son buenas para estos problemas. Bueno, entonces, como resumen, tenemos aquí el ácido araquidónico, los leucocitos, miren todo lo que hacen, activación de los... ¿qué dicen? Contracción bronquial, producción de moco, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos dicho está resumido ahí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando un leucotrieno llega a esos receptores? Aumenta el calcio intracelular. Y este aumento del calcio intracelular es el causante de todas esas contracciones que nosotros vemos en la vía respiratoria. Pero no solamente hay contracción, sino mire la otra cosa que produce, que es lo que quiero que... Bien, ya dijimos que producían edema, ¿cierto? Ya dijimos que producían contracción, pero miren qué hace, proliferación del músculo liso, hipertrofia del músculo liso, hiperplasia del músculo liso, todo producido por los leucotrienos. Entonces, todas esas cosas que están produciendo los leucotrienos, ese crecimiento exagerado del músculo liso, recuerden cómo se va estrellando el alveolo de un paciente con asma, ¿cierto? Entonces eso lo hacen los leucotrienos. Por eso es que, les repito, los antilocotrienos han sido una bendición para muchos pacientes. Contracción y proliferación del músculo liso, aquí lo tenemos, ¿cierto? Otra vez. Y aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, algunos autores dicen, hacen diferencia entre el receptor T1 y T2. Algunos autores no hacen mucha diferencia entre los tipos de receptores. Bueno, entonces vamos con los antilocotrienos, en realidad fíjense, sacaron los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, de los receptores C4, de los leucotrienos C4, D4, E4, antagonistas de los receptores, vamos a poner aquí. También trataron de sacar los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, o sea, la enzima que tiene que ver con la 5. Trataron de sacar los antagonistas de la proteína esa que les dije que interviene en la síntesis, oiganme eso. Y también, entonces, vamos a repetir. Entonces, si, cuando se supo lo que tuvieron, alguien dijo, ¿por qué no antagonizamos la 5-lipoxigenasa para que no se produzca? Listo. Alguien dijo, ¿y por qué no antagonizamos la proteína que interviene en la síntesis? ¿Cierto? Y alguien más inteligente que los anteriores dijo, ¿por qué no antagonizamos mejor los receptores? Y hoy día, las drogas que en realidad están en el comercio son los antagonistas de los receptores de los leucocitos. Esto ha pasado a la historia. Y estas drogas no se utilizan por los efectos secundarios, por mucha otra cosa. Entonces, lo que se utilizan hoy día son los antagonistas de los receptores de los glucosidientes. Ok, los antagonistas de los receptores de los glucosidientes. Pero, ¿para qué también le he traído esto? Para decirle, miren, que como dijimos anteriormente, que los glucosidientes a la larga, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el calcio intracelular, ¿sí o no? Entonces, alguien dijo, ¿por qué no sacamos antagonistas de los canales de calcio? Y oigan lo que les voy a decir, imagínense, parece mentira que los antagonistas de los receptores de calcio, que siempre se han visto como antihipertensivos, tienen algún efecto a nivel bronquial. ¿Entendés? Entonces ya saben, el día que el paciente está tomando un antagonista de los canales de calcio, le diga, doctor, ¿sabe una cosa? Que si está mejor de mi asma, ya ustedes saben, si está, ha mejorado del asma, es porque esa droga que actúa en los vasos que está siendo utilizada como antihipertensiva, también usted sabe que tiene algún efecto bueno porque antagoniza los canales de calcio a nivel de los bronquios. ¿Okay? Pero definitivamente la droga que antiloglobulina que más utilizan son los inhibidores de los receptores. Bueno, de los receptores. Ya eso. Entonces, los inhibidores de la 5-lipoproteinasa, salió una llamada Tileucón, pero ya no existe en el comercio. La tuvieron que retirar del comercio porque el Tileucón producía mucho daño hepático. En cambio, los antagonistas de los receptores, esos sí, son los que hoy están en el comercio y vamos a decirle algunos, para decir tengo para decir que tengo. Bueno, entonces, ¿qué hacen las drogas que antagonizan los receptores de los leucotrienos? Lógicamente van a antagonizar las acciones que hacen los leucotrienos. Entonces aquí tenemos algunos, ¿cierto? Son muy buenos bronquilatadores, aumentan el B1, ¿cierto? Recuérdame que es B1. ¿Qué le pasa en el asmático con este volumen respiratorio de un está bien disminuido, ¿cierto? Y entre más grave sea, más disminuido está. Entonces tú ves una mejoría espectacular con esta droga. Tú le comienzas a dar esta droga, óiganme bien, en Colombia esta droga apenas están en tabletas todavía. Uy, qué vaina. Yo le digo al laboratorio que la produce, yo dije, de traerla del Japón aquí que va a durar 3 años, 10 años, por Dios. Los japoneses hace años sacaron ya los antiloglobulinos por bien a la historia. En Colombia hasta la misma memoria. Averígüense para ver si ya llegaron. Yo le digo al laboratorio, yo le digo, ¿por qué demora tanto? No sabemos, pero en Japón hace rato. O sea, ¿sabes por qué le estoy diciendo esto? Porque si son por vía oral, significa que su efecto va a ser, ¿cómo te parece que va a ser el efecto de ellos cuando tú lo administras por vía oral? Va a ser un efecto lento. Y oíganse bien, tan lento el efecto que la verdadera mejoría no se ve sino a la segunda semana más o menos del tratamiento, ¿cierto? Así que no esperen un milagro apenas le administren la tabletica del antiloglobulina a su paciente. No, señor. Recuerden, no, señor. Eso necesita un tiempo, porque la vía de administración es la real. Pero si lo hacen por vía inhalatoria, como ya lo tienen los japoneses, el resultado es espectacular. Figúrense ustedes que ya los japoneses utilizan antiloglobulinos inhalados para las crisis asmáticas. Nosotros aquí no la podemos utilizar, nosotros seguimos utilizando los antiloglobulinos para el tratamiento preventivo de la crisis. Preventivo de la crisis, ¿ok? Entonces, el B1 mejora espectacularmente. Si ustedes le hacen un B1 después de unas 2 semanas de tratamiento y ven la diferencia enseguida, ¿sí? La diferencia. ¿Qué mejora también? Los síntomas nocturnos. Y ellos tienen efecto aditivo con los, ¿con qué? Con los beta-adrenérgicos y ¿con qué otras drogas podrán tener? Con los beta-adrenérgicos tienen efecto aditivo. Si el paciente está tomando un antiloglobulino y utiliza un beta-adrenérgico, rico, un efecto aditivo bronquial y toda esa cosa. Y también mejora la tolerancia al ejercicio de esos pacientes, ¿cierto? Miren esto. Bloqueó la respuesta a la aspirina. Es lo que yo le decía ahora, ¿cierto? Ese paciente pero claro, yo lo que le aconsejo es, si un paciente sale de aspirina, no vayan a someter el doctor y decirle, vamos a mandarte anticorpígeno. Y cuando tú tengas un dolor y tal, utiliza aspirina. No, tampoco lleguen a ese extremo, ¿entiendes? Traten de cambiarlo a acetaminofén o a los AINES nuevos, los COP2, ¿cierto? Pero es verdad que bloquea la respuesta a la aspirina, ¿cierto? Disminuir la broncoconstricción y todas esas cosas, ya esto lo hemos dicho. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las dos drogas más conocidas en Colombia como antilocurianas: Zafirlucar y Prasilucar. Zafirlucar y Prasilucar. Ahí le falta una de ellas. Antilocurianas. Antagonista de los receptores de los leucocitos. Zafirlucar y Prasilucar. Entonces, tiene una demostrada eficacia en asma. ¿Por quién? Por alergenos. Ya sabemos, durante la reacción alérgica se liberan leucocitos. También son buenos en el asma inducida por el ejercicio. ¿Sí? Y lógicamente en el asma inducida por AINA. La eficacia de ellos es muy buena en inicio de la fase precoz y tardía, ¿cierto? La fase precoz y tardía de la asma. Mejora, como dijo el vez 1. Bueno, ahí se disminuye el 30% los síntomas y número de exacerbaciones. Bueno, este 30% es una vaina bien relativa. Hay algunos que hablan desde hasta el 40%. En todo caso, yo quiero decirles que estas drogas son buenas como preventivas. Y que el día que te atendamos aquí en vía inhalada, serán muy buenos para la crisis de asma. Mientras tanto, la seguimos utilizando como preventivas nomás. Y recuerden, el efecto verdaderamente protector se consigue aproximadamente a la segunda semana de tratamiento. Bueno, aquí les traigo algunas fotos para los que se interesan en las dosis y estas cuestiones. El Zafirlucar, 20 miligramos dos veces al día. Miren lo que dice aquí, 20 miligramos dos veces al día. 80 miligramos diarios se puede asociar a aumento de la enzima hepática. Es decir, recuerden que les dije que los antecesores de ellos lo sacaron del comercio por el problema hepático. Entonces, esto hay que insistirle a los pacientes asmáticos que no abusen de esta droga, porque el aumento de la dosis va asociado a problemas hepáticos. Ojo con esto, como son tales, digas, la disponibilidad se aumenta en un 40% por la ingesta de alimentos y estas cosas. Bueno. No se sabe mucho que puede producir en niños menores de 12 años y en mujeres embarazadas, entonces ahí a concepto del médico se pueden prescribir o no. ¿Ok? Miren esta cosa. Esto es bueno que lo recuerden, porque interacción con warfarina. Bueno, el asmático muy probablemente no ha utilizado warfarina, pero esta, terfenadina, ¿la utilizan los asmáticos o no? Terfenadina, ¿qué es la terfenadina? No la han oído nunca. ¿Ah? Un antihistamínico, la terfenadina, un antihistamínico. Entonces esto es común que el paciente asmático lo utilice, ¿entiendes? Vamos a buscar otra, la eritromicina. Sí, es posible, la eritromicina es un antibiótico macrólido y es posible que estos pacientes asmáticos tengan algún problema respiratorio y lo utilicen. La teofilina, ojo, también la teofilina es una droga broncodilatadora que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es la interacción que yo quiero recordarles? Sobre todo con la terfenadina y con la eritromicina, pero sobre todo la terfenadina. ¿Qué dice? Esto disminuye la concentración de los antilocorrientes. También. Entonces, esos pacientes asmáticos que a veces abusan de la terfenadina, de los antihistamínicos, abusan de la terfenadina y resulta que disminuye la concentración del zafirlucar. Entonces, lo que le está mejorando por un lado, le está empeorando el efecto de los antilocorrientes. Bueno. Interacción con AINES. que aumentan tu concentración. Imagínese ese. Entonces, yo diría que esta interacción es, no debemos ni ponerla allí, porque estos pacientes ojalá que no se traten con aire, ¿cierto? Bueno. Efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tafilucán y en general del taroba? Imagínense ustedes la desgracia, que a veces veían pacientes que tienen, que hacen reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es el paciente asmático? Usted le manda tafilucán y lo llama diciendo que tiene reacciones de hipersensibilidad, ¿cierto? Que ha sufrido una crisis asmática, ¿cierto? Y resulta que no es que se haya empeorado su asma, sino que ese paciente es hipersensible al tafilucán. Y entonces da las reacciones de hipersensibilidad de cualquier sustancia. Recuerden que el paciente asmático usualmente tiene, es alérgico a muchas estructuras químicas. Entonces, ya hay reportado casos de pacientes hipersensibles, tienen hipersensibilidad, presentan reacciones alérgicas al tafilucán. Y es un problema en realidad en la práctica. Cuando un paciente le presente reacciones alérgicas al tafilucán, ustedes le tienen que decir, bueno mío, vamos a ponerte corticoides. Pero como si resulta como mi hija asmática y alérgica hasta los corticoides, es un lío grande. Yo tengo una de mis tías asmática y le llamo urgencia. Bueno, le pusimos un corticoide y se empeoró y casi se muere. Entonces imagínense el problema que nosotros tenemos con una hija asmática y alérgica a los corticoides. ¿Sí? Profe, con respecto a las reacciones de hipersensibilidad, estaba leyendo en las cosas que también eso aumentaba en los asmáticos la hiperreactividad. En esos pacientes, sí, ellos pacientes. Pero recuerden que la gran mayoría de los pacientes te van a responder muy bien al tafilucán, pero ese poquito grupo de pacientes que tienen hipersensibilidad al tafilucán se te empeora todo el cuadro. Y cuidado, cometen el error de decir vamos a aumentarse la dosis, porque pronto es que la dosis es muy bajita, porque el problema es mayor que hoy. Pero mira, hay casos reportados que son poquitos, pero lo que te estoy diciendo es que de que los hay. Y ahora me acuerdo de un amigo mío en Cartagena, que la hermana del decano de medicina, tenía un problema en el codo y se la lleva él mismo y dice, mira, le traigo a mi hermana, mira, necesito una cirugía, pero esa cirugía es ambulatoria. Sí, yo te voy a poner anestesia general ya para que pague rapidito esa vaina. Le puso anestesia general y la señora murió. Hermana de un decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Y imagínense ese lío. La hermana del decano de medicina murió en África y hubo estudio y no sé qué. Y esta reacción es rarísima. En la anestesiólogo me decía, joder, coño, qué ley que la mía. Entraba en Boca Grande y dice, coño, qué ley que no joda, cuántos miles de pacientes. Y viene. Casi que le digo el nombre, pero no quiero decirle el nombre. Y viene ella y con ella me da una reacción de hipersensibilidad y dice, me muere, tú sabes lo que saben. La pena moral de todo que tiene él, porque la hermana del decano de medicina, lo que decía Castaña, que se la llevó él mismo, se gusta que hizo una reacción de hipersensibilidad y dice, no es porque buscan toda la literatura para que no encuentre un carajo de vaina, pero ella lo dio y se murió. Entonces, eso te digo es que son raros los casos, ¿entiendes? Pero los hay. Entonces, cuando usted le manda el tafilucán y esos pacientes le digan que se empeoraron, aguanten esa vaina enseguida. Suspensión total del tafilucán, aunque uno cree que el tafilucán es una de las mejores drogas, pero hay problemas. Entonces, miren, otro problema son la elevación de la transaminasa, como digo. Y otro problema, que es que quiero que no se le olvide, síndrome de Schur-Strauss. ¿Quién quiere decirme algo del síndrome de Schur-Strauss? Díganme algo. Bueno, déjenme decirle algo del síndrome de Schur-Strauss primero. Óigame. Lo primero que se observó con estos antilocupinos es que esos pacientes con antilocupinos y tratados con corticoides paralelamente, ¿de acuerdo? recuerden que los corticoides son antiinflamatorios y mejoran la acción de los antilococidios. Entonces, ¿qué se observaba? Que cuando le estaban dando los dos y retiraban el corticoide, muchos pacientes entraban en el síndrome de Lurie extravasal. Y alguien dijo, entonces, cagaron en los libros, así decía, pacientes tratados con antilococidios, el corticoide, no le suspenda bruscamente el corticoide porque le presenta el síndrome de Lurie extravasal. Y resulta que hoy ya eso es mentira. Hoy se sabe que sin tener corticoides, los antilococidios pueden producir síndrome de Lurie extravasal. Entonces ahora sí, díganme que es. Quiero oír. Oye, qué rico que nosotros estuviéramos en la universidad, que ya hubiera, que aquí hay internet en Avance. Sí. Pero ¿dónde? ¿Por allá? En ciertos sectores. Bueno, ya entiendo eso, pero imagínate la belleza cuando hasta en los salones de clase lo hayan. ¿Cierto? Y yo ahora dijera, coja, ¿quién lo quiere? Búsqueme ahí el síndrome de Lurie extravasal, listo, y lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que tiene que ver con la belleza? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tiene que ver con la belleza? ¿Sí o no? Dios mío, ¿cuántos paremos aquí? ¿Quién me quiere decir algo del síndrome de Lurie extravasal? Nadie. Bueno, te lo voy a dejar de tarea. Miren, oigan. El síndrome de Lurie extravasal puede ser fatal. Oiganme esto. El síndrome de Lurie extravasal puede ser fatal. Así que. Entonces búsquenme. A ver en qué consiste y esa cosa. Bueno, bien, ya esta carreta ya la hemos visto. Bueno, otro es Montelukast, pero prácticamente es lo mismo. Bueno, esta tiene una ventajita que vamos a decirle algo de esta. Montelukast, ¿cuál es la ventaja? Que no afecta la disponibilidad por la dieta de alimentos, ¿bien? Esta tiene una ventaja. El Montelukast no se afecta la disponibilidad por la dieta de alimentos. Fíjense, ya con el Montelukast, y hay estudios en pediatría. ¿Y sabes por qué? ¿Y por qué están tratando de buscar estudios en pediatría? ¿Por qué piensas tú que alguien ya pensó? Oye, cuando salió en Montelukast dijo, vamos a hacer estudios en pediatría. ¿Por qué tanta insistencia en hacer estudios en pediatría? No había. ¿Otra vez? No había. Bueno, una razón, el asma del niño, ¿cómo es? ¿Cómo es el asma del niño? ¿Es frecuente o infrecuente? Frecuente. Es frecuente, ¿cierto? Entonces, el papilocas salió. El niño menor de 12 años no. Y entonces, niños menores de 12 años, si los asmáticos, la población de asmáticos está en menores de 12 años, ¿sí o no? Enseguida, cuando el Montelukast enseguida se enfrascaron en, vamos a hacer estudios en niños. Y mira, administración en niños a mitad de la dosis, ya listo, ya lo tenemos. Entonces ya con el Montelukast hay muchos estudios. Ya estas filucanas han comenzado a hacer bastantes estudios, ¿entiendes? Pero con el Montelukast es que más se sabe. Pediatría, tableta masticable, ¿entiendes? Qué belleza. Ya tenemos tableta que se mastica, el peladito le dice, mastícate la tabletita, con sabores agradables y tal cosa. Y el peladito se lo mastica como si estuviera masticando de cualquier otro confite, ¿me entiendes? Eso es una cosa buena. ¿Ok? Pero, se conservan las cosas malas como no es embarazada, el síndrome de Lurie extravasal otra vez, se conserva allí y se conservan las interacciones, miren, ¿qué interacciones se conservan? Miren esta, yo siempre me quiero referir a esta interacción, miren, el día, no se lo he repetido, creo que es un poco de eso, que llegue un paciente, le llegue, que le diga que está tomando fenobarbital, o que está tomando rifampicina, o que está tomando fenitoína, recuerden que esas tres drogas, ¿qué tienen en común? Disminuyen todo efecto de Montelukast y de cualquier otra droga, porque estas drogas son inductoras del metabolismo por excelencia, ¿verdad? Así que ya saben, cuando este paciente esté tomando esta droga, pueden decir, bueno, me gané la culebra porque en Montelukast se va a reducir la concentración. Entonces vamos a repetir. Estas tres drogas son inductoras, pero bárbaras del metabolismo. Entonces, como inducen el metabolismo, hacen que los niveles de monteglucano se bajen y de pronto ni siquiera actúen. Bueno, ¿qué más? Yo quiero que vean ustedes que las drogas no son igualitas. Los laboratorios, miren, los laboratorios tienen espías en los otros. ¿Entiendes? Espías en los otros laboratorios y le pagan y de todo. Ustedes no saben la espía, saben que se mueven millones de pesos. Mira este, ¿vieron? Mira la belleza esta. En esta comida aumenta su absorción. Fíjate, el otro lo disminuía, el otro no lo alteraba y sacaron el plan local. Lo mejora su absorción, ¿me entiendes? Es una lucha entre los laboratorios para sacar una mejor y mejor. Miren esto, ya este lo mejora. Y llega el visitado médico y dice, doctor, no tiene, es mejor que lo ingiera con las comidas y tal, y le echa la carreta ahí. Y eso es verdad. Muy bien. Bueno, esto también es interesante, fíjate, que la eliminación prácticamente es toda por este. Entonces, si el paciente dijo, o si el paciente se tiene algún problemita renal, esto no importa, porque la eliminación es por esto. ¿Ok? Si la persona es chica. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos a ver si hay otro por aquí. Bueno, este ya ustedes saben que esta historia parte de allá, ya no existe. Los antagonistas de la CLAP son historia patria, pero esto sí está creciendo. Miren, papilucar ya lo vimos, montelucar, translucar, y miren todos los que están saliendo. Berlucar, el MK-679, recuerden eso, el nombre de código. Miren este otro, provirucar, y así, ¿cierto? Miren todos los que están saliendo, y una competencia bárbara entre esos laboratorios, ¿entienden? Cada día sacando uno mejor y mejor que otro, ¿ya? Miren todo lo que tenemos ya. Miren toda la cantidad de antilocatrienos que tenemos en Colombia. Bueno, en Colombia, en cambio están esos tres nomás. Yo no creo que el de Bucar haya llegado. Bueno, pero ¿Está buscando uno que viene? Bueno, aquí dice que el 5% se presenta los alérgicos a aspirina, pero hay datos mejores que dicen que el 10%. Bueno, entonces le dejé una tarea, ¿cierto? El síndrome de estado. Vamos a darle a otra. ¿Qué antilocotrieno está en el mundo por vía inhalatoria? Ustedes pongan antilocotrieno por vía inhalatoria, ¿cierto? Para ver si ya llegaron a Colombia. Entonces la próxima vamos a hablar, oiganme bien, vamos a hablar de, oiganme de qué vamos a hablar, de corticoides, vamos a hablar de beta-adrenérgicos, vamos a hablar de mezcla de helio, oxígeno y óxido nítrico. Vamos a ver, helio y óxido nítrico son corticos, pero básicamente vamos a hablar de beta-adrenérgicos y corticoides. Así que por favor, me den algo y nos vemos la próxima.